Tarea 1. Maldito trabajo. A pesar de que le he dado a la biografía de Sadat un estilo humorístico y desenfadado, no deben ustedes olvidar que en su momento estas situaciones resultaron desencadenantes reales de estrés, agotamiento psicológico, depresión y ansiedad a las personas que la sufrieron. Toda la información contenida en este libro, así como las anécdotas que en él se explican, aunque parezcan mentira, son absolutamente reales y no crean ustedes que solo las van a encontrar en pequeñas empresas anónimas. Yo las he visto y sufrido en muchas empresas importantes dentro de su sector y que ustedes muy probablemente conozcan. Por ejemplo, he conocido empresas que poseían la política de no despedir a nadie para ahorrarse la indemnización, y para ello habían desarrollado una depurada estrategia para que el trabajador en cuestión terminara perdiendo la paciencia o la salud y presentara su baja voluntaria. ¿Cómo? Pues consiguiendo que el sujeto se sintiera como una inmundicia o poniendo en su contra al mayor número de personas que estaban a su alrededor. En otras ocasiones lo aislaban o hundían anímicamente o lo humillaban. También he conocido compañías donde los conflictos entre personas y departamentos se debían a una indefinición en el organigrama funcional y jerárquico, todo lo cual alentaba los malos entendidos e imponía la ley del más fuerte. He trabajado con directivos que mantenían una relación de amor-odio con algunos de sus subordinados, puesto que, por un lado, temían y envidiaban su eficiencia y profesionalidad, y por otro, no querían prescindir de ellos por su alta productividad y sus buenos resultados. Otros directivos han desarrollado un sentimiento de inferioridad hacia alguno de sus subordinados, al cual han intentado contrarrestar con una actitud vejatoria y agresiva. Y también he conocido algunos cuyo despotismo y tiranía eran las mejores formas de hacerse respetar y de que sus subordinados cumplieran con sus obligaciones y objetivos. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque estos directivos poseen un estilo que sigue, en todos los casos, unas mismas pautas de comportamiento. Existen muchas similitudes entre las víctimas de la violencia de género y las víctimas laborales. Ambas niegan en un principio la intencionalidad de las agresiones. Ambas empiezan a sopesar la posibilidad de que todo lo que esté pasando sea realmente por su culpa. Como consecuencia, su capacidad de decisión y de iniciativa va quedando anulada, todo lo cual no hace más que reforzar el poder del agresor. Ambas víctimas acaban transformándose en autómatas. Pero no solamente el mobbing se lleva el protagonismo en cuanto a los aspectos psicológicos negativos derivados del trabajo. Otro síndrome que está pujando fuerte dentro del cuadro de enfermedades laborales es el burnout. A diferencia del mobbing, donde existe una agresión directa por parte de una o varias personas, el burnout puede generarse por un clima laboral inadecuado, una o varias decisiones tomadas por la dirección sin tener en cuenta la sensibilidad o las expectativas personales de las personas afectadas, ausencia de trato personal entre los trabajadores y o sus superiores, una política retributiva muy por debajo del nivel de exigencia de la empresa, asumir tareas que son propias de un puesto de trabajo más profesionalizado y de un nivel retributivo superior. Algunos trabajadores afectados por este síndrome tienden a generar un mecanismo psicológico de defensa que les induce a adoptar actitudes negativas y de pasotismo en el trabajo, lo cual provoca un descenso de su productividad. Otros desarrollan sentimientos de culpa que en la mayoría de los casos desembocan en problemas de salud, depresiones y absentismo laboral. Por último, existe otro grupo que asume una actitud de resignación que desemboca en la ley del mínimo esfuerzo. Ante estas situaciones, las empresas deberían desarrollar reglas claras sobre resolución de conflictos personales, vías de canalización de las quejas que garanticen el anonimato y la atención psicológica. No vale que las normas o los protocolos anti-mobbing no se apliquen en determinados niveles de la empresa, puesto que eso garantizaría el fracaso de la organización desde el punto de vista de las relaciones humanas y del clima laboral.